y ponía música de fondo y me grababa. Y poco a poco fui aprendiendo más sobre la música. Y en 2003 me subí por primera vez a un escenario, canté una canción de Beth que fue representada en Eurovisión ese mismo año y me acuerdo que disfruté muchísimo. Y eso de subir a un escenario para mí fue una experiencia inolvidable. Desde ahí tenía claro que lo mío era la música. Bueno, y sobre todo, pues, ¿habrás tenido algún cantante de referencia, algún tipo de música que te haya gustado más, algún grupo o solista que haya sido, pues, digamos, como un maestro para ti? Pues sí, siempre he escuchado La Oreja Van Gogh, La Quinta Estación, me gustan mucho esos estilos, pero también escucho mucha música cristiana, escucho a Lili Guzmán, Marcela Gándara, Marco Vidal, José Adrián Romero, que son músicos cristianos. Y desde que estoy en el coro gospel de Castilla-La Mancha, escucho muchísima música gospel y a grandes cantantes como Whitney Houston. En momentos así que puedo sentir tu lluvia en mí, deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser. Como una ofrenda mi alabanza daré. En momentos así deseo fluir en alabanza a ti. Deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Fuerzas gritaré que no hay nadie más. Oh, en todo momento cuando cante a ti, oh, levantaré. Corazón reirá en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Me rindo, Señor, como una ofrenda solo para ti. Bueno, ¿y desde cuándo formas parte de ese coro gospel de Castilla-La Mancha? ¿Cómo fue tu inclusión dentro de esa coral? Pues formo parte del coro desde septiembre del año pasado, creo, si no recuerdo mal. O sea que ya llevo un año allí en el coro. Y nada, pues tengo allí a mi familia, a alguna de mi tía Esther, mi tío Rupert, y nada, siempre me estaban diciendo que me animara a apuntarme al coro, y yo claro, le dije, claro, ¿cómo no me voy a apuntar? Porque yo sé que la música es lo mío y lo tengo clarísimo. Bueno, una grata experiencia de participar en el coro gospel de Castilla-La Mancha. Y muchos de nuestros oyentes se pueden estar preguntando qué es la música gospel, qué significa en sí la palabra gospel. Pues gospel viene de dos palabras, God, que significa Dios, y spell, que significa palabra o también historia en inglés antiguo. Lo que daría significado de palabra de Dios o historia de Dios. El gospel está muy relacionado con la palabra evangelio, se puede decir que es inseparable. Y evangelio significa buena noticia. Esto expresa la palabra de Dios y su mensaje de esperanza y salvación. Bueno, una música que ciertamente está ganando mucho terreno en España, que hace poco tiempo no se conocía, hoy está sonando muchísimo por todas las radios y por todos los escenarios de España, e incluso hay en Estados Unidos algunas iglesias que abren al público, digamos, conciertos de gospel y tienen una gran afluencia. ¿Qué es lo que expresa esta música que está calando hoy en día y se está haciendo cada vez más popular? Pues creo que es música que llega hasta lo más profundo del alma. Es un canto de esperanza, y esto lo cantaban los negros afroamericanos como un grito de esperanza. Bueno, hemos visto también que tienes gran cantidad de vídeos en las redes, te gusta que la gente escuche tu música. Sí. ¿Tienes algún proyecto para futuro así en plan discográfico? Son muchos. Bueno, lo primero, quiero servir al Señor por medio de este don que me ha dado, y me gustaría seguir en el coro gospel de Castilla-La Mancha por mucho tiempo. Y también me gustaría grabar algún disco, pero eso lo dejo a la mano del Señor. Todavía creo que soy joven y me queda mucho para aprender. Y este año se están abriendo muchísimas puertas en esto de la música. Ahora estoy preparando algunos conciertos como solista y estoy bastante ilusionada. Ya os contaré en otra ocasión. Antes de seguir hablando del coro gospel, preguntarte cuándo tendremos por esta zona la oportunidad de contemplar una gran coral como es el coro gospel de Castilla-La Mancha. El próximo 5 de noviembre, Linares, vendremos el coro de Castilla-La Mancha. Todavía no se sabe la hora ni nada, pero ya os mantendremos informados. En la noche oscura, en el día de prueba, cuando no siento gozo y me faltan las fuerzas, puedo confiar en Dios. Puedo confiar en Dios, pues mi Dios es real, lo conozco. Confiaré, esperaré, descansaré en sus promesas. el próximo sábado a las 7 aquí en Bailén hay una reunión de jóvenes y se harán participaciones. Yo cantaré una canción. Bueno, una canción. ¿Qué canción vas a cantar? Esta que he cantado antes, que mi yo es real, se titula. Y nada, animo a que vengáis. Esa reunión que se mantiene conjuntamente, los jóvenes cristianos evangélicos de la zona, ¿puede asistir cualquier joven de Bailén? Que... Claro, sí, sí, están todos invitados. ¿A qué hora será? A las 7 de la tarde, el sábado. Bueno, Sara, pues te deseamos mucho éxito en tu canción, en este tipo de música que tú has elegido y con la que te sientes muy identificada. Y si quieres decir alguna otra cosa que se nos haya quedado en el tintero, aquí pues tienes. Bueno, que los... muchas gracias por invitarme, que está muy contenta aquí, me gusta. Un saludo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, Sara.